Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. La economía política, las medidas económicas, los ajustes estructurales, los tanques de pensamiento, los análisis de coyuntura, un cúmulo de palabras inertes, un montoncito de saliva acumulada en la esquina de la sinrazón. Un grito en medio de un bosque helado. Un niño baila con el hambre. Una niña reúne las piezas de un dolor inconmensurable. En la franja transversal del norte, los animales se asfixian lentamente. Un anciano abre una cajita metálica en donde guarda sus dientes, sus recuerdos. Solo el silencio. Solo el silencio. Solo el silencio arde con la indiferencia en la piel de los periódicos, de los pueblos olvidados, de los muertos que esperan. No hay nada que decir. Hay mucho que hacer. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tendremos que abrigarnos bien. Nos vamos a ir de viaje a la fría Rusia, a los tiempos de las dos Alemanias. La persecución, las intrigas entre la KGB, la Stasi, la CIA. La Guerra Fría también tuvo sus sonidos halógenos, sonidos que seguramente nos harán recordar y conocer una época que marcó el rumbo de la historia de esta humanidad. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que tienen olor y dimensión. Un cubo rojo brillante que sonará a poemas viejos, a viejas consignas que intentarán levantar el ánimo de los que escuchamos, de los que participamos en esta liturgia sonora que trae en su interior letras y poesía del viejo sur, del mar frío que parió tantas letras. Vamos a iniciar con un disco entrañable, elaborado con música extraterrenal, con voces de otro tiempo y otro lugar. Es un tributo a la poesía de Pablo Neruda. De estos tributos ya van dos ediciones de disco doble cada una. Se trata de Neruda en el corazón, el más viejo, y Marinero en tierra, uno un poco más reciente, y reciente estoy hablando ya casi 10 años, 8 años. De esos dos discos hoy escucharemos algunas de las composiciones que hacen de este tributo una importante producción por su calidad musical y poética. Iniciamos con la versión de los colombianos de Aterciopelados para el poema Tengo Miedo. Abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo. Y pequeño, que reflejo la tarde sin meditar en ello. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita.

Tal vez no seremos tan cuerdos. Aprenderemos a morir, a ser barro, a no tener ojos, a ser apellido olvidado. Hay unos poetas tan grandes que no caben en una puerta y unos negociantes veloces que no recuerdan la pobreza. Hay mujeres que no entrarán por el ojo de una cebolla. Y hay tantas cosas, y así son y así no serán. Si quieren, no me crean nada. Solo quise enseñarles algo. Yo soy profesor de la vida, vago estudiante de la muerte. Y si lo que sé no les sirve, no he dicho nada, sino todo. La poderosa y estridente banda Animal desde Argentina hizo esta versión muy buena del poema No tan alto. Ya en 1927 comienza su larguísima carrera diplomática. Es nombrado cónsul en Rangún, en Birmania. Allí inicia un largo viaje por todo el mundo. En uno de sus múltiples viajes conoce en Buenos Aires a Federico García Lorca y en Barcelona a Rafael Alberti. En 1935, Manuel Alto Laguirre le entrega la dirección de la revista Caballo Verde, una revista que se convierte en un importante medio de difusión para la poesía de la generación del 27. Como todos sabemos, esa generación del 27 es muy importante para la poesía hispanoamericana y su órgano de difusión era esta revista Caballo Verde, que dirigió por algún tiempo el famoso Neruda. En ese mismo año aparece la edición madrileña de Residencia en Tierra. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, asesinan a García Lorca y Neruda es destituido de su cargo consular. Entonces escribe España en el Corazón, otro famosísimo libro del poeta. Y de España viene el siguiente cantante que hace su versión de un importante poema de Neruda. Hablo de Miguel Bosé. Particularmente no prefiero la propuesta musical de Bosé. El pop y la balada pop no son de mi predilección. Sin embargo, esta composición para el poema Walking Around es muy rockera, muy intensa, de muy buena factura. Un poema surrealista que te hace sentir dentro de un cuadro de Picasso. Escuchemos Walking Around en la voz de Miguel Bosé. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable. Como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre.

Neruda muere en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973, en medio del caos provocado por el golpe de Estado contra Salvador Allende. En medio de balaceras, secuestros y torturas, Neruda es llevado al hospital por su chofer. La llegada es dificultosa por militares que detienen el carro casi a cada esquina y piden documentos. Al darse cuenta de que se trata del poeta, acusado de comunista por aquellos tiempos, lo retienen y piden órdenes superiores, mientras el dolor de Neruda acrecenta. Por fin llegan al hospital y el poeta es ingresado para morir poco después. El certificado médico dice cáncer en la próstata. Su chofer, quien lo acompañó durante todo el proceso de la enfermedad, dice que Neruda fue asesinado mediante una inyección letal. La polémica hasta hoy sigue viva y provocando ríos de tinta. Póstumamente se publicaron sus memorias en 1974 con el título Confieso que he vivido. Y bueno, la muerte de Pablo Neruda aún causa mucha polémica y mucho ruido en diferentes medios, porque el chofer que aún vive, él asegura que Neruda fue asesinado por una inyección que le pusieron en el estómago y de forma premeditada, obviamente. Y bueno, los informes médicos de la época dicen que hay una metástasis en su cuerpo y por eso fallece. Sin embargo, se han encontrado muchas fallas médicas que contradicen estos informes médicos. En fin, la polémica por la muerte de Neruda aún sigue y seguirá seguramente, porque no hay quien pueda demostrar, ni el chofer puede demostrar con pruebas que él está diciendo la verdad, y los informes médicos de entonces tienen fallas muy obvias. Entonces, la polémica seguramente continuará. Hoy nos vamos a despedir de este tributo a Neruda con una de mis preferidas en estos dos discos recopilatorios que hemos escuchado hoy. Se llama Oda a la Tristeza y está a cargo de Miguel Ríos. Oda a la Tristeza. Tristeza, escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no pasas, ándate, ándate. Vuelve al sur con tu paraguas. Vuelve al norte con tus dientes. No puede entrar por estas puertas, por las ventanas entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes, aquí no entras. Oh. caen de tu manto. Yo barreré los trozos de tu cadáver hacia las cuatro puntas del viento. Hey, hey, yeah. Yo te torceré el cuello, te coseré los ojos, cortaré tu mortaja y enterraré tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. No pasas, aquí no entras. No. Muchas gracias por escuchar esta tarde Sonidos Halógenos. Para quienes nos sintonizaron un poco tarde, estuvimos escuchando de los tributos a Pablo Neruda, los discos Neruda en el Corazón y Marinero en Tierra. Allí hay versiones de Aterciopelados, El Tri de México, Babasónicos, Fabulosos Cadillacs, Rubén Blades, Joaquín Sabina, muchísimos cantantes de diferentes nacionalidades haciendo versiones musicales de los poemas de Neruda. Hay una Adriana Varela, una cantante de tangos que hace Me Gusta Cuando Callas. Es muy, muy buena. Es difícil hacer una selección para un programa de una hora, pero hoy estuvimos disfrutando de las versiones de Animal, de Aterciopelados, de Solé Jiménez, de Miguel Ríos, de Miguel Bosé, varias canciones que me parecieron muy interesantes para el programa del día de hoy. Pero debemos continuar y tenemos pendiente esta segunda parte en la que vamos a conocer la música, la historia de este gringo que se trasladó al otro lado de la cortina de hierro para hacer música diferente allá en Rusia y en las dos Alemanias. Ya vamos a iniciar con esta historia en breve. Quiero antes saludar a todos los que nos están sintonizando en diferentes partes del globo terráqueo. Tenemos reportes de México, de Estados Unidos, de Europa, de Suecia. Y bueno, una alegría que estén ahí escuchándonos. Y aquí también, por supuesto, los amigos que siempre están en sintonía de Sonidos Halógenos aquí en la ciudad capital y en el interior del país. Un abrazo muy fuerte, un saludo caluroso para Ana en Long Beach, California. Un fuerte abrazo, un gusto poder hablar contigo y conocer tu opinión sobre la poesía que hoy escuchamos. Vamos entonces a iniciar esta segunda parte del programa. Escucharemos la historia y la música de Dean Reed, un norteamericano tan común como cualquiera. Sin embargo, las decisiones que tomó y su encuentro con los procesos políticos latinoamericanos y también detrás de la cortina de hierro en Europa lo llevaron a realizar un viaje inconcebible para la Norteamérica de la Guerra Fría y el anticomunismo fanático y estúpido. Antes de ese viaje increíble, Reed había decidido que sería músico y actor en Hollywood. Tomó sus pocas pertenencias y se dirigió a buscar su sueño. En el camino alguien le pidió jalón. Durante el trayecto, los dos hombres comentaron las razones y los motivos de su viaje. Luego de 2 horas en la carretera, el hombre le confesó que no tenía dinero, pero que si le daba ropa y alojamiento por esa noche, le daría un contacto que le ayudaría a conseguir sus sueños. Dean Reed confió en la promesa del extraño, le dio una de sus escasas mudadas, le pagó una noche de hotel y lo alimentó. Al llegar a Los Ángeles, el contacto ofrecido resultó ser un importante ejecutivo en la casa de discos Capitol, que muy pronto le contrató para que grabara con ellos un primer disco. Por esos años, Dean Reed cantaba un rock and roll muy de moda por aquel entonces. De esos discos, vamos a escuchar No Te Tengo, una de las primeras grabaciones de quien años después fue conocido como el Elvis Rojo. Escuchemos No Te Tengo. That rings up the bell. Bad motorcycle and a sports car too. But what ain't I got? I ain't got you. I got a pork pie hat with a snap down brim, Jocko blazer with a corduroy trim, whole lot of records and a hi-fi too. But what ain't I got? I ain't got you. I work the summer and save my dough. Now I got a lot of things to show. Booties galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss her goodbye. My suits and jackets and my real hi-fi. My big motorcycle and my sports car too. I give it all away if I could just. My real high five, my big motorcycle, my sports car too. I'd give it all away if I could just get you. Oh yeah, that's what I'd do, 'cause ain't I got a you, oh yeah. Reed inició su carrera como músico, pero no lograba el éxito que deseaba. Era más bien mediocre y poca gente le prestaba atención. Ingresó a la escuela de actuación de la Warner Brothers, en donde las futuras estrellas se formaban como actores y actrices. Reed lograba hacer pequeños papeles de extra en comerciales y series de televisión. Para entonces todos coincidían pensando que Reed tendría éxito, que sería una estrella de cine. Su belleza física así lo auguraba. Pero en esos días se enteró que en Chile, un remoto país de Sudamérica, su disco era el número uno en las listas de popularidad, muy por encima del mismísimo Elvis Presley. Así que decidió tomar un avión y llegar a conocer qué era eso de la popularidad y el éxito. Al llegar a Chile, un enjambre de adolescentes lo esperaba dando gritos y agitando pancartas. Dean Reed no lo podía creer. Le gustó tanto que nunca más regresó a Estados Unidos. En Chile, conoció a un tal Víctor Jara y empezó a cantar en español temas socialistas y de compromiso con las masas. De esos años, escuchamos Venceremos, en la voz de Dean Reed, el Elvis Rojo. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente. Ejemplo se cierre inmortal. Enfrentemos primero la muerte, presionar a la patria más. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. obreros. La mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Ding descubre la política y es una nueva droga sin la que ya no podrá vivir. Decide ser el norteamericano bueno que pide a su audiencia que le escriba al presidente Kennedy para que prohíba las armas nucleares. La izquierda intelectual de los Víctor Jara y los Pablo Neruda le abre los brazos de par en par porque Dean llena estadios y enardece a las multitudes con sus versiones de temas de Joan Baez y levantando el puño gritando venceremos. Esta nueva realidad donde no solo es una estrella para las multitudes, sino en la que puede expresar su más exaltado idealismo político, es un mundo mucho más atractivo para Dean que el Hollywood que ha dejado atrás, que en más de una ocasión él mismo la llamó una casa de putas. Perdón por la incorrección política. Se instala en Argentina y ahí hace una película junto a otro astro juvenil de aquella época, Palito Ortega. Es ya una estrella popular, sin embargo, empieza a recibir amenazas de muerte. Las dictaduras de militares de Argentina y de Chile lo amenazan y decide trasladarse a Madrid, en donde participa en festivales de la juventud comunista y socialista. Allí empieza a ganarse el mote de Elvis Rojo. Escuchemos una famosa canción de Víctor Jara en la voz de Reed, Ni chicha ni limonada. Aquí es una nueva versión obtenida del video de la película que Dean Reed hizo personificando a Víctor Jara. Ni chicha ni limonada. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya se ha acostumbrado y anda dando boleretas, y ni duda ni olera, está donde las papas queman, y ni duda ni olera, está donde las papas queman. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, jamás ama su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, sabe su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted tiene el más cuidado, se quiere adueñar del baile. Total, los olvatíos no hay el orden, se les escape. Tengo un hitazo de Afon Comps. Se les escape. Usted es el espíritu. Aufhängen, aufhängen, alle Kappen ab! Was ist die Wahl? Was ist die Wahl? Was ist die Dignidad? Si queremos más te toca, primero hay que trabajar y tendremos patatitos, abrigos más. En 1965 se celebró el Congreso Mundial de la Paz. Entre otros estaba presente Pablo Neruda y también iba a hacer una ponencia en ese Congreso Mundial. Dean Reed asistía simplemente como observador, pero el filósofo Bertrand Russell mandó un representante en su lugar. Esta ponencia fue contestada con abucheos por parte de varias delegaciones. Esto provocó un alboroto inesperado y se armó una molotera. Dean aprovechó para subirse al escenario con su guitarra y ponerse a cantar. Aquellos tipos europeos, fríos, no eran las latinoamericanas alocadas que le tiraban prendas íntimas al escenario. Esta audiencia era muy distinta. Esta gente no entendía qué hacía este gringo cantando en medio de la bronca general. Pero Dean estaba decidido a hacer de aquella reunión una celebración y no un enfrentamiento. Y tras una primera balada cantó We Shall Overcome, que por aquellos tiempos era muy popular entre la gente de izquierda, pidiendo a todos los delegados que cantaran con él el coro y que unieran sus manos. Eso fue demasiado y muchos estuvieron a punto de dar la vuelta e irse. Pero Dean Reed bajó, insistió, tomó de las manos a la gente para unirlas y mientras seguía insistiendo que cantaran con él. Finalmente todo el auditorio con las manos entrelazadas coreaban la canción y otras más que siguieron. Dean Reed estaba eufórico. Aquello suponía más para él que ninguno de sus éxitos multitudinarios en Latinoamérica. No sabía entonces que aquello iba a cambiar su vida para siempre. Ahora vamos a escuchar Yo soy de un pueblo sencillo, una canción de los conocidísimos Mejía Godoy, que en plena revolución sandinista fue grabada por el Elvis Rojo. Yo soy de un pueblo sencillo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, y de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros, en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy de un pueblo que un niño en mi quiloma soñó. Soy el pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno, amigo que siempre defiende su revolución. En ese congreso mundial que mencionábamos anteriormente, estaba Nikolai Pastukov, que era el presidente de la Komsomol, la Unión de Jóvenes Comunistas Rusos. Vio en este gringo una buena oportunidad. La juventud rusa de la época había descubierto a los Beatles y clamaba por espectáculos de rock como los que escuchaban en cassettes piratas de bandas americanas. Lógicamente, todas estaban prohibidas en la Unión Soviética. Para Pastukov, este Dean Reed era como una lotería, ya que además de ser americano y norteamericano y simpatizante con las ideas socialistas, sabía cantar algo parecido al rock and roll. Los jóvenes comunistas de Rusia de los años 60 iban a adorarlo. Dean Reed ni siquiera lo pensó cuando Pastukov le ofreció que fuera a Moscú. Indudablemente, era su destino. El triunfo en Rusia alcanzó niveles que el propio Dean Reed nunca hubiera podido imaginar. Estadios con más de 60.000 admiradoras y admiradores gritando a pleno pulmón eran la norma y no la excepción. Sus discos se venderían inmediatamente en cantidades nunca antes alcanzadas en los países del bloque soviético. Dean Reed era el Elvis Presley rojo, y así lo anunciaba el Partido Comunista Soviético, que lo utilizaba para su propaganda. Cosa que a Reed no le importaba, porque su ideología era ya definitivamente marxista y se identificaba con un régimen que le trataba con mucho cuidado. Escuchemos ahora Voy al Trabajo, otra canción de Víctor Jara que Reed cantó en la película biográfica que él escribió, dirigió y protagonizó para la televisión alemana. Se trata de El Cantor, una película sobre la vida de Víctor Jara que el mismo Dean Reed se encargó de producir, de dirigir, de actuar y distribuir. Cuando voy al trabajo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. Mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En Estados Unidos lo acusaban de traidor. Él aseguraba sentirse orgulloso de ser norteamericano. De hecho, nunca dejó de pagar sus impuestos, los enviaba puntual y disciplinadamente. Mientras tanto, seguía aprovechando su éxito y comenzó a hacer películas en Italia, en Rusia, en Alemania. Incluso hicieron varios spaghetti western que trataban de competir con los famosísimos spaghetti western de Clint Eastwood y Sergio Leone. Claro, no lograron el éxito, pero en el bloque socialista fueron muy populares. Él escribió guiones, También dirigió películas, actuó, hizo discos, pensaba regresar a Estados Unidos y postularse como candidato a la presidencia, pero antes le llegó la muerte. Dean Reed, el Elvis Rojo, desapareció misteriosamente mientras se disponía a pasar unos días en la casa del productor de la película que filmaría en las próximas semanas. 5 días después, el 17 de junio de 1986, su cuerpo desfigurado, tras pasar 5 días en el agua, apareció en el lago muy cerca de su casa. Era un lago poco profundo y Reed era un consumado nadador. Las circunstancias de la muerte eran sospechosas y la policía de la Alemania Oriental investigó el caso minuciosamente. Al final concluyeron que se había tratado de un accidente porque no se descubrieron indicios de violencia, tampoco se encontró ninguna nota póstuma que indicase la intención del suicidio. Por lo tanto, aseguraron que debía tratarse de un accidente. Algunos familiares aún acusan a la compañera de vida de aquellos días, que era una alemana, pues siempre dijeron que ella era una agente de la Stasi, la agencia de inteligencia alemana, que espiaba a todas las personas que vivían al otro lado del muro. Pero nunca se logró demostrar nada, así que la muerte de el Elvis Rojo, de Dean Reed, ha quedado ahí en ese limbo entre el misterio, la polémica y la duda. Para despedir este programa y despedir a la historia y la música de el Elvis Rojo, vamos a escuchar Aquí me quedo, Dean Reed. Yo no quiero la patria dividida ni por 7 cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida ni por 7 cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quiero cantar con los obreros en esta nueva historia geografía. Yo me quiero cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía, en esta nueva historia y geografía. Por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco mucho el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Hoy fuimos habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los sonidos halógenos. Prometo que va a haber rock. Hasta dentro de 8 días.